que fue pasando de muchas manos, de mucha fuerza, y fue mutando, fue transmutando a lo largo de su camino hasta lo que va llegando hasta el día de hoy. De hecho, hasta el año pasado era el Festival de la Diversidad, pero nosotros también nos vamos cuestionando un montón de cosas, con gente que va entrando también, y vamos estableciendo que a veces los títulos también marcan y definen a un evento como es este, ¿no? Entonces, creemos que ahora Diverso y Disidente tiene como una impronta, es lo que ahora amerita, ¿no? Entonces, pero empezó como festival, como es una organización llamada Piernas Abiertas al Sur, Festival de la Diversidad Sexual, luego fue transmutando, quedó en Festival de la Diversidad, y bueno, ahora vamos con Festival Diverso y Disidente, pero siempre con la impronta del Festivexel, que es con la X en el medio. Es una forma de también de incorporar cosas nuevas, pero además mantener la esencia que venía desde antes, porque fue mucha gente la que fue pasando en el medio, colaborando, dejando ahí su marca, y empezó como algo muy pequeño, muy chiquito, con un escenario ahí en Plaza Pagano, una marcha también cortita, yo he visto fotos, y es una marcha que fue gente, fue colorida, pero muy pequeña, comparada con lo que es ahora, que justamente al instalarse en la comarca, fue ganando más concurrencia y bueno, ahora yo amorosamente le llamo el monstruo, ¿no? Porque es un monstruo enorme. Bueno, nada, yo personalmente estoy hace como 4 ediciones del festival, las últimas, y entonces por eso te hablo de que en el pasado se originó con otras personas, con otra gente que le fueron poniendo la garra y nos trajeron de alguna forma lo que es hoy el festival, ¿no? Es un festival que está libre para la incorporación de nuevas integrantes, de visiones. La idea que también es un festival cultural, artístico, es político. Y bueno, además también trae todo esto que es color y fiesta, pero a veces quedarnos solamente con eso, sino como que es una instancia en el año que tenemos para visibilizar un montón de cuestiones que queremos contarle a la comunidad, y a todo aquel visitante que pase, de que justamente el activismo trans, marica, lesbo, y intersex y demás no solamente está cargado de fiestas, sino también está cargado de otras instancias políticas que hay que denunciar y visibilizar, y bueno, nada, enmarcado en un festival como en Bolsón, todo parece como muy armonioso y muy muy lindo, pero hay cosas que hay que contarlas, entonces aprovechamos para decirlas a lo largo de este festival. Sí, es muy interesante porque con la uno va viendo con la lectura del documento, que me imagino que lleva muchísimo trabajo ponerse de acuerdo en qué decir y cómo decirlo también, para tampoco repetir formatos ¿no? de siempre. Se marca, ¿no?, de alguna manera desde principio de año un montón de cosas que después van transcurriendo, ¿no? Y recuerdo particularmente el del año pasado, no, de este año, todavía estamos en 2018, cómo fueron marcando desde ahí un montón de denuncias y de cuestiones que fuimos viendo, que nos atravesaron todo el año, también la cuestión del debate sobre el proyecto de legalización del aborto, Santiago Maldonado y Rafael Nahuel, la violencia, la llamada violencia de género, los travesticidios, ¿no? Todo marcado desde el último festi a verlo en todo lo que sucedió al año, es como muy contundente arrancar el año con marcando esa línea, ¿no? Sí, eso es importante, porque el documento que hacemos, justamente como vos decís, es un punteo de todas las cosas que queremos denunciar y visibilizar. Y también pasa esta cosa, ¿no? Como pasa un año, estamos de vacaciones, todo, y parece como que tuviéramos o de una tendencia a olvidarse de algunos detalles que pasaron durante el año y fueron muy, muy importantes. Entonces es una instancia para recordarlos. No recordarlos solamente en una instancia de como que quede en el pasado, sino que somos partícipes y miembros activos de que eso no lo olvidemos y tratemos de revertirlo. Entonces, por eso ese documento es como un punteo de las cosas que queremos denunciar, y es como la parte, digamos, está afilada del Festi porque sin tapujos acusamos, señalamos lo que no nos gusta. Este año tenemos todas estas cosas que dijiste, vamos a hablar sobre el aborto, también vamos a hablar sobre el no es no, todo este acoso machista y violento hacia las mujeres, de nuestras compañeras mujeres y mujeres trans. Esto no es nuevo, estamos hablando de que el machismo es tan viejo como la humanidad, pero tuvo tanta repercusión de que lo queremos tomar igual y puntuarlo en la agenda, en el manifiesto, y decirlo ahí al micrófono abierto, que esta es la postura del festival, ¿no? Que también está en contra de eso y que acompaña a todas esas mujeres que de alguna forma son parte vital de nuestra sociedad. Así que nada, esa es una pequeña parte que te dije, pero vamos a tocar otros puntos también, como cupo laboral trans, claro, que todavía no hay un proyecto que abarque y las incluya a nuestras compañeras trans y bueno, y demás, ¿no? Pero sí, el manifiesto termina teniendo una cualidad de denuncia y es una instancia pequeña, cortita, en la que ocupamos el escenario y justamente aprovechando toda la masividad que se genera alrededor, lo podemos decir. No solamente, también marcar cuestiones comarcales, ¿no? Porque hay muchos, claro, visitantes, mucha gente que viene de otro lado, sobre todo del colectivo del festival en sí, la mayoría de la gente viene de otro lado. Y entonces está bueno también dar un pantallazo de lo que pasa acá a nivel comarcal, y que digamos que a veces también pasar de lo macro a lo micro, porque es una relación de ida y vuelta, ¿viste? Entonces está bueno contarlo. Sí, justamente hace que fueron hace dos semanas se denunció y bueno, y se realizó un besazo ahí frente a la comisaría 12 del Bolsón, justamente por el accionar de la policía frente a dos compañeras lesbianas que estaban besándose frente a una heladería y que fueron invitadas a que no lo hagan porque había niños, ¿no? O sea, todo lo que falta recorrer. Sí, hay también una fuerte presencia sobre eso, ¿no? Con lo de nuestros hijos no te metas, y está todo envuelto en una ignorancia muy densa, por así decirlo, ¿viste? Es un velo muy fuerte, pero a tal punto de que por primera vez en una comarca viene un policía y te dice, clasifica qué besos son los que se pueden mostrar socialmente, claramente el beso heterosexual, pero los otros besos, los besos disidentes, maricas, lesbos, trans, son lo que no quieren que vean, son lo que es el beso que molesta. Entonces, de alguna forma, intentan vanamente, porque no lo logran, querer amenazar, amedrentar a que no lo hagan, y por eso justamente decidimos que nuestros besos no tienen nada de malo, y por eso fuimos a la comisaría, nos besamos ahí enfrente, como diciendo, chicos, o sea, esto no es malo. De hecho, era hasta un poco cómico, porque la forma en cómo lo organizamos era casi lúdica, y muy inocente, muy naif, simplemente nos dábamos un beso. Y no sabían cómo accionar, claro, que justamente no sé si tienen una política o alguna acción represivo más que el no lo hagan en público, porque no pudieron hacer nada. De hecho, guardaron las banderas porque no sé, por si le iba a salpicar un poco de nuestra mariconeada, no sé, te lo digo con humor, pero la verdad es que es hasta ilógico y bastante un bajón que la policía venga y detrás de la policía hayan otras personas, ¿no? Porque eso es lo que significa, diciéndote que tales besos no se pueden hacer. Si empiezan con un beso, imagínate, o sea, no hay que permitirles eso. Estamos hablando con Ariel, uno de los integrantes y organizadores de este 11º Festival Diverso y Disidente. Y antes de preguntarte más sobre el cronograma, las actividades, los 4 días del festival, te queríamos preguntar cómo lo bancan al festival, cómo lo sostienen, cómo lo gestionan, como para que la gente conozca de dónde sale esto. Desde el minuto 1 de la formación del festival se organizó a pulmón, siempre desde un lugar autogestionar nuestro propio festival del año que viene con los fondos que hacemos ahora, ¿no? Claro. Tiene solamente dos actividades pagas, que son en la instancia en Ave Fénix, y después, bueno, la fiesta de cierre, ¿no? Son las dos únicas actividades pagas para el público en general. El resto son todas actividades al aire libre, gratuitas, y bueno, nada. Siempre recordamos en cada instancia del festival que este festival justamente es autogestivo y entonces no recibe ningún subsidio, ningún monto, no percibe ningún monto de dinero desde otras organizaciones ni gobiernos. Y bueno, justamente es eso, ¿no? Decir que al organizarlo autogestivamente es nosotros queremos nuestro festival, nosotros lo hacemos, nosotros no dependemos de alguien, ni de permisos ni siquiera, porque si lo queremos lo hacemos. Entonces me parece que está muy buena la idea. El tema es que, bueno, que eso conlleva un trabajo anual, ¿no? De juntarse y entre las participantes que somos 8 este año, y bueno, nada, establecer que todas las actividades únicas pagas son estas dos, pero el resto es actividades libres y abiertas, y que todo lo recaudado es básicamente el colchón para el próximo festival. Entonces no siempre lo comunicamos y lo transparentamos porque no hay otra vía ni otro destino para ese dinero. De hecho, con esa plata pagamos el sonido, el lugar donde hacemos en Ave Fénix, pagamos ahí, el lugar de la fiesta, los insumos, o sea, todo. Y con eso también nos queda un monto para traer a los artistas que vienen año a año y pagarle los vuelos, pagarle todo. Entonces, todo el porcentaje que sea directamente en el festival para el festival del año que viene. Ariel, ¿nos querés contar así... quizás Abuelo de Pájaro, no sé si te acordás de memoria todo, pero aunque sea algunos de los puntos salientes del festival, arranca el jueves 3, que es el jueves que viene. Sí, el jueves que viene, que es el jueves 3, arrancamos como en el camping de el fogón de bienvenida, que le llamamos Aquelarre, es a las 8 horas y sin camping ni nada, allá en Bolsón. Es un Bolsón, digamos, justamente de bienvenida, donde establecemos los códigos, nos conocemos y hablamos sobre la agenda del festival. Luego seguimos el viernes, ¿sí?, que el primer taller empieza a las 11 horas en el SIC, en el Centro Comunitario Integrador del SIC. Después arrancamos con un picnic marica que se llama el Hoyo Popular, similar al hoyo donde están ustedes, pero el otro, y arrancamos a las 14 horas. Esto lo hacemos en el camping diurno de la comunidad mapuche Motoco Cárdenas, que es una pasarela en Lago Puelo. Sí, ahí van a haber talleres y actividades así al aire libre. Esa noche, el viernes, en Fénix, que es un lugar que no sé si lo conocen, pero es en Valle Nuevo, entre Nahuelquil y Pacífico Linares, allá en Bolsón. A la vueltita de Radio Nacional. Exactamente. Ese, como te decía, es el evento pago. Bueno, básicamente es como una instancia íntima de música y una instancia así como de escenario. Digo de escenario porque va a haber, me refiero a arrancamos con la obra Puto, que es de Ezequiel Barrios y es una obra de teatro. Luego viene, bueno, Carmelitas Clown, rap, ópera queer, una banda que se llama Cusi Punk, que es local, y cerramos con DJs, DJ de Pozo y DJ de Azulada. Es el único evento pago hasta después de la fiesta, hasta la fiesta que viene. Luego el sábado, que es el día de concentración en el SIC, a las 5 de la tarde, para hacer la marcha y salir a las 18 hacia el escenario. En el escenario empieza a las 20 horas en la Plaza Pagano. Bien. En la Plaza Pagano van a estar artistas como, por ejemplo, Paz, Mujeres del Folclore, Susie Shock y Ashlyn Baker. Algunos nombres son nuevos porque, eso promete, ¿eh? Así que vamos a ya soltar ahí el cuerpo. Luego, la fiesta, que vamos a anunciar en qué lugar es, y las ventas de entrada van a ser durante la marcha. Y el domingo, ese es el día nuevo que agregamos, que es, se llama Legatite Cultural, y es como una instancia más íntima, más de lectura y de proyección. Vamos a pasar varios libres, presentadores de varios libres, y con sus respectivos autores ahí en el momento, si se le puede preguntar cosas. Ajá. Muestra de foto de fotógrafas locales y la instancia de proyección de la película Las Hijas del Fuego. Así que es una instancia un poco más íntima, más feria del libro, donde van a, se pueden comprar cosas. También de entrada gratuita, pero bueno, van a ver stickers, fanzines, libritos que la gente puede comprar y llevarse de recuerdo. Y con eso terminaríamos con el festival.